Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Seguimos a puro trazo y como les había prometido, ahora es momento de hablar de teatros, hablar de culturas, hablar de encuentro, de escena, de historia, de procesos creativos. Y es por eso que estamos con Sebastián Torterola y con Leticia Magallanes. Te pido disculpas por haber pronunciado mal el apellido. Cosas que pasan, ya me lo dijiste, te sucede seguido. No, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes. Muy bien. Con ganas de conocer un poquito, bueno, primero que nada, felices de que se hayan reabierto las salas y poder estar entrevistando a artistas, no por sus reclamos, por las dificultades de todo el proceso y de todo este cierre de escena que existió durante todo este tiempo, y sí, felices de poder hablar ahora de la escena, del proceso creativo, más allá de las vicisitudes, imagino, que habrán tenido en el proceso de toda esta pandemia. ¿Cómo comenzó? Leticia, te pregunto a ti, que sí, sos la directora y dramaturga de esta obra. ¿Cómo comenzó esto? Te preguntaba fuera de aire, pero también me gusta que me lo cuentes ahora. Bien. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No tengo esa respuesta, pero sí te puedo contar que en realidad lo que surge es, yo ya había trabajado en teatro infantil, que es como trabajo con niñas y niños, entonces es algo que me interesa, además de ser actriz. Entonces tenía ganas de volver a hacer algo, escribí una idea que tenía y bueno, la empecé a compartir con ganas de hacer, esto fue diciembre de 2019, con ganas del 2020 poder hacer un nuevo espectáculo como con contenido, pensando en no subestimando a los gurises, como esa idea, y con una idea que, pequeño texto que decía que tenía un maestro que se llamaba José Pedro, que construyó una escuela, su propia escuela, no como las convencionales institucionalizadas, en un entorno rural de Uruguay. Y por ahí partí, que venían tres alumnos y un poco más. Y ahí armé un grupete de amigos, gente amiga. Lo que sí, la diferencia es que no es un grupo de actores, sino que también hay educadores, compañero. Gente random. Pero con la que confiaba, evidentemente, para que pues, se podía armar un lindo grupo, así como muy heterogéneo. Y bueno, y ahí los llamé, nos juntamos. Les encantó la propuesta, confiaron en mí y allá a lo lejos le comparto esto a una compañera. Me dijo, pero esta historia que ya existe, mi negra me dice. ¿Cómo que ya existe? Y ahí me manda un link de una nota donde hablaba de José Pedro Martínez Batonte y su, en su unidad educacional cooperaria en Villa García. Y ahí digo, pero esto es muy similar a lo que yo había escrito. Él no construyó la escuela, pero sí vivió ahí. Y bueno, ahí me puse a investigar. Y así comienzan un montón de series de coincidencias. ¿Tuviste una idea inicial, una idea raíz, que cuando la comentaste te dijeron, esto existió? Existió. Sí, yo no tenía ni idea, por supuesto. No conocía la historia. Es en realidad, no es una historia muy popular en Uruguay, y sin embargo fue acá y fue muy importante. De hecho, yo estuve investigando con mucha gente de Villa García que conozco, y la verdad que no tenían tanta idea de esta historia. Mirá. Entonces me parece muy interesante haberla encontrado y poder mostrarla. Pero al comienzo recién dijiste de no subestimar a los niños. Sí. ¿Qué significa eso? Porque hay teatros que subestiman a los gurises. Bueno, yo siempre cuento lo mismo, que es que llevaba a mis sobrinas al teatro desde chiquita. Desde chiquita se iba a ver cada cosa terrible de, bueno, esto, qué cosas que le elegimos contar a los gurises, ¿sí? Las mismas historias de siempre patriarcales, la misma princesa y el príncipe que la salva. Está lleno de esas historias viejas y repetitivas y además que los subestiman un montón. Entonces digo, ¿por qué no empezar a contarles historias nuestras además? Que es justo lo que coincide con De Puertas Abiertas. Me parece que por ahí, con responsabilidad, se les puede decir todo. Bien. ¿Y cómo lo toman los gurises y las gurisas en esta obra? Que bueno, recién se estrenó, pero los primeros acercamientos y las primeras impresiones. ¿Quieres hablar vos? Hermoso. Es una obra muy tierna, que tiene muchísima ternura. Entonces, y la música, digo, no deja de ser un teatro infantil, no es que le damos de bomba con toda la información. Está muy cuidado, es un proceso de un año y medio que fue de pura charla entre el colectivo sobre qué cosas íbamos a decir, qué cosas íbamos a contar de la historia, y las cosas que las contamos con mucho cuidado. Así que la respuesta por ahora de la única función que hicimos fue hermosa. Sí, que acabamos de estrenar el domingo en la Sala Lázarov. un estreno muy, muy esperado para nosotros. Y bueno, la verdad que estamos re contentos porque la respuesta del público fue muy linda. Hubo bastantes risotadas, hubo emoción, mucha emoción. Y esto, ¿no? De ensayar un largo tiempo, pandemia de por medio, y de incluso enfrascarse un poco en la historia, tanto ensayar a ver cómo la va a recibir el público. Entonces es un momento lindo ver que responde, ¿no? Incluso hasta tampoco nos fuimos para el otro lado. Yo hablaba con una amiga que fue a la obra y me decía, tampoco es que ustedes le están hablando a los padres de los niños, o sea, es para niños, como decía Leti, tiene ese cuidado de que los niños se diviertan, de que la pasen un buen momento, pero con este contenido de una historia que si va cualquier adulto también se puede divertir y también, bueno, salir con algunas interrogantes o provocaciones incluso para su casa con esa historia, digamos. ¿Tú sos educador también, aparte de músico? Yo no, soy, en realidad, me acepté el desafío que me propuso Leti de armar canciones. Yo no soy músico, tengo la costumbre de tocar la guitarra, pero viste, una cosa más lúdica de bueno, integremos esta historia, hagamos unas cancioncitas, también ayudado por amigos y amigas. Pero he tenido alguna experiencia como educador, pero no con niños, más con adolescentes. Entonces, para mí es una experiencia totalmente nueva también. ¿Y cómo es confluir? Porque imagino que también trabajar y hacer una obra para niñez requiere sostener una energía para que los gurises tampoco se distraigan ni se aburran, ¿no? Como mantener una energía. ¿Cómo fue trabajar eso desde la parte de la actuación y de la parte musical? ¿Cómo fue el proceso creativo que le llevó a lograr esta obra? Sí, sin duda que el teatro infantil tiene que tener mucho ritmo, no podés caer en ningún momento. La energía de los actores tiene que estar acá arriba. Y además, teniendo en cuenta que los gurises hablan, no es un teatro silencioso como el adulto que se queda, que capaz que te abre un caramelito, o le suena un celular. Los niños te van a contestar, van a hablar. No es una obra que tiene mucha interacción con el público, no preguntan todo, eso es como esa de pregunta y respuesta que los gurises van respondiendo. Hay algo, pero no es una... Es una obra muy de texto, que es bien obra de teatro, digamos. O sea, te metes en la historia y entras como por un tubo. Pero el proceso creativo fue... Primero empezamos a ensayar los personajes, trabajamos sobre los personajes muchísimo tiempo, o sea, casi 2 años. Y ahí fue entrando la historia, fue entrando el texto. Entonces, claro, cuando incorporaron el texto, los personajes ya los tenían recontralaburados. Ya, empezamos con los personajes... como con una idea de historia que también la íbamos descubriendo a medida que lo íbamos ensayando, improvisando un poco, ¿no? Y con esto del desafío de... tenemos una historia real que nos inspira, nos encanta y queremos integrar el espíritu de esa historia, también actualizarlo al 2021, porque es una experiencia que fue del 53 al 75, la de Villa García con la Unidad Educacional Cooperaria. Y bueno, y para niños, ¿no? Es una... todo un montón de elementos que, bueno, hablemos de tal tema de la educación o cómo reflejamos la horizontalidad del vínculo entre el adulto y el niño o el protagonismo de los niños y las niñas en la historia, pero que no se ponga muy grave tampoco y rescatar un poco de la seriedad. Entonces tenemos un personaje que siempre nos rescata, por ejemplo, que es el que nos hace reír mucho también, que es Fran y Francisco. En fin, como que un cuidado de parte de Leti principalmente, que estaba guiando el proceso profundizar en los temas, pero también sin perder la forma, como decir, teniendo ese cuidado de que fuese para niños, ¿no? Y que fuese divertida, que es muy divertida. ¿Y cómo trabajaron la parte testimonial? Por al menos, imagino que tiene mucho de ficción, pero ¿cómo rescataron o qué cosas obtuvieron de la historia real? ¿Llegaron a poder hablar con algún protagonista de esa época? Sí, bueno, justo nosotros dos estamos como en el equipo de dirección del del audiovisual que estamos creando, porque cuando nos metimos de lleno en el proyecto ya era, tenía todos los chirimbolos, y es un proyecto de una especie de documental bastante casero, lo tengo que decir porque si no el compañero me dice documental es un montón, pero es bastante casero, que parte de la idea de que empezamos a entrevistar protagonistas, y dijimos, esto tenemos que filmarlo porque hay muy poco material sobre esa experiencia y también para que les quede a ellos, ¿no? Y un poco, bueno, la idea principal es que inspire a nuevos educadores también. Empezamos yendo a la casa de la hija de José Pedro Martínez Matonte, que es este maestro rural que vino de Durazno, convocado por Julio Castro a dirigir la Escuela 157, con residencia, o sea, vivía en la escuela, ¿no? Incluso... Permitime un paréntesis, una escuela rural en su momento, ¿no? Hoy Villa García ya es una zona muy poblada. Sí, exactamente, en aquella época era rural, incluso lo rural atraviesa esa historia porque, bueno... A escuela chacra, diríamos, ¿no? Con huerta, con mucha producción de comida, incluso para después fabricar cosas en ferias que hacían los fines de semana, digamos, logrando una. Buscando la autogestión, la autonomía alimentaria y en varios sentidos, ¿no? Incluso es una escuela que es precursora de la alimentación escolar. Y que en su y de momento. De los comedores, digamos, de los tiempos completos, en ese momento fue. Si no fue la primera, estuvo ahí. Claro, muchas cosas que de las cuales fue pionera y que es esa historia que como te digo, empezamos a conocer, dijimos, esto estaría bueno registrarlo, empezamos yendo a la casa de la hija del maestro, Silvia Martínez del Río, que nos recibió en su casa, y bueno, imagínate, fotos, audios, todas las historias, ella vivió en la escuela mucho tiempo porque la familia vivía ahí, y de primera mano nos contaba cómo era, ¿no? Y entonces ahí empezamos, bueno, vamos a hacer una lista de gente. Y pues, obviamente en cada charla era mucha, bueno, tenés que hablar con fulano, con mengano. Estaría bueno que entrevistaran al profe, al maestro, al alumno, otro exalumno que es músico, que hizo una cantata sobre la escuela y que siempre va y la toca en la escuela. Todo ese universo que incluso entrar en contacto con la cultura villana, como le dicen algunos allá, la de la villa de Villa García, que es muy fuerte, ¿no? Es un legado que quedó ahí, una semilla que plantó esa experiencia y que siempre se está tratando de rescatar ahí a nivel educativo, de muy comunitario, ¿no? Una escuela muy integrada al barrio, que esa era su característica principal, digamos. Por eso la escuela de puertas abiertas que decía Matonte, ¿no? O sea, lo primero que hizo fue sacar todo lo que había, que separaba la calle, que en ese momento no era calle, con la escuela, donde es todo. Acá entra el barrio, no entran los padres, no es termina el horario escolar y te la llevas a la gurise y no los veo hasta el lunes, sino integrada. Y por eso la escuela de puertas abiertas y por eso el nombre también de la obra. Hay varios elementos de anécdotas de la escuela 157, de toda esa fase de más de 20 años, que nosotros fuimos tomando como inspiración, que están registradas en algún libro por ahí de los pocos materiales que hay. Y siempre buscando preguntarnos, bueno, ¿cómo sería una experiencia con ese espíritu, pero en el 2021? ¿No? Y un poco eso es lo que trata de responder la obra de Puertas Abiertas que tenemos en la sala Lazaroff. Y me imagino que para esa época también el maestro habrá, que me imagino también debe venir por ahí, por el lado de la trama de la obra, que no tienen por qué espolearla, pero supongo que habrá tenido dificultades y habrá tenido antagonistas y personas que también se resistían, como hasta el día de hoy la gente se resiste a buscarle a la educación una beta un poco más integral, ¿no? Sí, esa parte la que más me gusta, me mira viendo. No, sí, obvio, él era hacía lo que quería, Matonte, en realidad. Él hacía cualquier cosa, tomaba el terreno y después preguntaba a ver si se podía hacer. En realidad, nada de lo que hacía era legal. Es un temita. Digamos que lo que se comenta es siempre era muy hábil en manejar el límite de la legalidad. Esto de hacer primero y preguntar después, ¿no? Como que, bueno, una vez que está hecho, en vez de pedir la autorización primero y esperar por la burocracia y no hacer y quedarse esperando, la decisión en aquella época, que era una época muy efervescente también, ¿no? De militancia, de llevar a cabo, ¿no? Los 60, los 70, en fin. Y bueno, tenía esa particularidad. Sí, se dio cuenta un día que, por ejemplo, necesitaban una policlínica porque no tenía. Entonces un día un aula se convirtió en una policlínica. Imagínate que si pedía permiso le iban a decir que no. Bueno, pero ¿cuál es la necesidad del barrio al andar mujeres embarazadas? Por ejemplo, que no tenían dónde atenderse. Bueno, llamamos un médico, cosas, y un aula se transformó en una policlínica, bueno, eso, por ejemplo. Claro, como atender las necesidades de la gente, sí, como poner la gente en el centro. Y entonces, alimentación, consultas médicas, ginecológicas, de odontológicas. También, bueno, aprender a hacer las cosas por sí mismos. Entonces, construcción, o sea, talleres de cómo hacer bloques para que cada uno pudiera construir. Y en las charlas con los exalumnos que tuvimos, todos nos cuentan que salieron de ahí, de esa escuela, la escuela primaria, estamos hablando, con muchas herramientas para revolverse en la vida, digamos, ¿no? O sea, una educación, en este caso, muy centrada en tener cabeza y mano, decía el maestro. El hombre es cabeza, pero también es mano. Poner las manos en la tierra y en la herramienta. Entonces, como que, bueno, también era muy filósofo él también, ¿no? Filósofo de la educación. Y se puede leer por ahí sus ideas como, diría que comparable a un Paulo Freire, por decir algo, ¿no? O sea, tenía su forma que había desarrollado para... De cómo quería que fuese la educación. Entiendo que ese documental debe ser exquisito. Me gustaría verlo cuando esté pronto. Y así estamos también poder difundirlo, porque me parece que hay algo, incluso por una cuestión registral y hasta periodística, me parece que es súper interesante. Ahora, ¿es una locura si les digo que estaría de más que hicieran la obra en la mismísima escuela? Imagino que ya lo habrán pensado. Para nada es una locura. No tenemos otra opción, tenemos que ir. No, sí, estamos en charlas con eso. Pero aparte es una escuela muy poblada, tiene más de 1000 alumnos en esa escuela. Si no es la que más tiene de Montevideo, pegan el palo, muchos. Entonces, llevarlos a la sala, además no tienen plata, ¿tá? Y nosotros queremos devolverle todo lo que nos dieron, que nos han dado a nivel de amor y documentos, tiempo, etcétera. Así que tenemos ganas de ir cuando terminemos la temporada. Sí, o sea, es para ellos también la obra. Uh-huh. Es una historia que no es la historia de Villa García, pero que es como que Villa García nos llevó a lo que tenemos, a la obra que tenemos hoy. Entonces, hoy estamos concentrados en las temporadas, las funciones que estamos haciendo en la sala. También comentarles que tenemos aún disponibles funciones de extensión escolar, o sea, entre semana. Las funciones abiertas a todo público son los sábados a las 15:30 y las entradas se compran por Ticantel o en redes de cobranza, también en la sala una hora antes de la función. Pero también tenemos entre semana algunas funciones que son exclusivamente para los gurises. Y vos nos preguntabas ahí, bueno, ¿cómo lo toman los gurises? Bueno, vamos a ver efectivamente cómo lo toman los gurises cuando tengamos nuestra primera función solo con gurises de las escuelas, que va a ser el jueves que viene, vamos a tener las primeras. Entonces también invitar, que tenemos algunas funciones abiertas todavía para maestras, educadores, grupos escolares quieran ir. Las funciones que han tenido hasta ahora ha sido para público infantil, pero no han ido de repente escuelas como paseos. Bien, ¿y han tenido alguna repercusión de algo que haya incidido en la visión de los niños y niñas que hayan visto la obra? ¿Alguna devolución de algún padre, alguna madre, alguien que haya acompañado o alguien que haya sentido que los gurises después de la obra hayan dicho, che, pero esto así no sucede acá, o qué bueno estaría, o...? Creo que hay un poco de eso, sí, es como que... Sí, también es una obra que si bien es para todo público, de hecho, yo digo esto, pero la verdad que el otro día había unos nenitos, una nenita que tenían 4 o 5 años y salieron maravilladas, abrazando a todos los actores. Entonces, no sé, yo pensaba que es una obra como para tercero de escuela en adelante, por el contenido, pero capaz que lo estoy subestimando yo al final. Y es una obra para todos, todos lo van a mirar del lado distintos, pero sí, hay un poco de eso. Y no sé, se emocionan los gurises en la obra, como que salen como con mi corazón, sí, se ríen de mí, pero salen como emocionados. Yo creo que hay algo que toca ahí, ¿no? También de la diferencia entre la escuela y la escuela de puertas abiertas, hay una diferencia. Esta obra fue declarada de interés por la Dirección General de Educación Inicial y Primaria. ¡Wow! ¡Qué cocarda! ¿Viste, no? ¿Qué cuánto? ¿Cuánta coherencia? ¿cuánto influyó esta cocarda? ¿Cuánto influyó este reconocimiento? ¿Le sirvió para algo? ¿Les tiraron unos mangos o solamente fue un qué lindo gurises? Es un qué lindo gurises. Es un qué lindo gurises. Qué lindo gurises. Las palabras son muy favorables y esperemos que no. O sea, es un soporte, apoyo institucional que está bueno. Es consecuencia de una gestión en realidad, ¿no? Pero sí, mandamos toda la información y obviamente es algo que incluye a la escuela primaria y todas las maestras y la gente de ANEP que hemos hablado siempre a mí me da la impresión de que quedan copados con la idea. Pero claro, en realidad también pasa que ahora estamos saliendo a la luz, ¿no? Y estamos hablando con los medios, con las radios, con la gente está empezando a ver la obra. Y entonces a partir de ahí es como que está armadito como para que poder continuar mostrándola y bueno, hasta dónde vuele la obra. Y sin duda que está bueno porque también este interés educativo tiene que ver también con la historia de Villa García, ¿no? De hecho lo dice el documento. Entonces a mí me da mucha alegría para que también se reconozca el trabajo que se hizo en esa escuela, que hay cosas de eso que todavía siguen vigentes y que nunca se les dio un reconocimiento. Entonces bueno, a partir de esto sale a la luz y se le da un reconocimiento a todo ese laburo que hace esa escuela todos los días y que en realidad no es visible. Entonces me parece que por ahí está bueno. Mencionamos fuera del aire, no sé si lo dijimos al aire, pero la Sala Lázarov queda también dentro del municipio F, que está dentro del municipio donde está Villa García, justamente. Situación. Tengo, porque yo conozco, tengo un conocido que es superproductor de obras de teatro y yo le puedo decir, mira, tengo una obra de teatro, porque aparte el loco no sabe lo que hace. Te hace, agarra las obras y te las lleva hace una gira por el interior. Primero que nada, estaría en condiciones y sabe la posibilidad de hacer una gira por el interior. Por supuesto. Escuelitas rurales, escuelitas de cualquier rinconcito del país, les encantaría. Les encanta, por supuesto. Sí. Felices. ¿Tienen las condiciones laborales para poder dejar sus otros trabajos y vidas para hacer esta gira? Sí, nos estamos es lo más difícil de coordinar horarios de hoy en día. Somos todos artistas, bien, no, o sea, perfecto. Bien, pero yo le voy a ir a decir, mira, tengo una obra de teatro infantil y él me va a decir, no, para obra de teatro infantil hay un montón. No, pero escúchame, esta, ¿sabe qué tiene? ¿Qué le digo ahí? Mira, entre la espada y la pared, la maestra. Yo lo quiero convencer, ayúdenme, obvio. Ayúdenme. Le tengo que decir, esta obra tiene... ¿Qué le digo? ¿Productor? Yo me armo el speech y se lo repito y se voy y se los digo. Pero necesito saberlo. Si lo que pasa es que en una frase no entra. No, tomate la frase. Él me va a escuchar. Se va a tomar el tiempo. Bueno, yo. Nos complementamos. Vamos a tirar una cada uno, capaz. Dale. Capaz que no es un diferencial, pero a mí lo que más me queda es una obra muy tierna. Eso ya lo dije hace un rato, no vale. No valió. El tics acá de tierna ya lo teníamos. Para mí es una obra que era un desafío yo siempre decía que el teatro infantil, los gurises no van solos, tienen 6 años y no van solos. El teatro vos tienen que ir con un adulto. Entonces, está bueno que las obras estén enfocadas para el adulto y para el niño que va. ¿No? Que el adulto también disfrute, primero porque es el que después te recomienda. Y segundo que es porque es también está bueno que se vaya con un contenido. Es una obra que tiene un contenido profundo, tierno, sensible, para ambas generaciones, digamos. Para cualquier generación. Eso para mí es como lo más importante. Porque además de que te divertís, te vas con algo, ¿viste? Entonces para mí eso es lo más importante de este proyecto. Y además eso, es una historia que habla sobre una historia que sucedió en Uruguay y pocas veces se cuentan esas historias, ¿no? Siempre vamos al exterior a contar historias de Disney, sobre todo para los gurises. Entonces para mí eso es lo más importante, que es una obra que es nuestra. Y todavía hay gente viva que lo vivió. Sí. Y además, bueno, la hija del director José Pedro Martínez Batonte, que falleció en el 90, está feliz, ¿viste? O sea, está ¿ya feliz, la vio? Ya la vio, vino el ensayo, bueno, leyó el texto primero. Siempre fue como bastante consensuado con ella, pero para mí era muy importante. Ella vivió en esa escuela, entonces... Claro, situación, ensayo nuestro, hace unos meses... Viene Silvia, que es la hija del maestro, y nosotros estamos haciendo una obra. Y entonces ve el ensayo, pasamos toda la obra, Y después, ¿y Silvia qué te pareció? Y todos así, ¿no? Chan, chan, chan, chan. Ay, qué momento. Y ella dijo, me voy a fumar un pucho para antes de responder. Y ahí quedamos todos atragantados. Ay, ay, ay. Querés hacer todo. No, y la verdad que sus palabras, o sea, fueron muy positivas, que nos alivió, es un alivio grande, pero además lo que rescata es esto de que de no caer en esta cosa de lo monolítico o lo de decir, rendir un tributo a un patriarca o a una figura del pasado para simplemente, no sé ni cómo decirlo, pero es simplemente, es con respeto. Y es como una reinterpretación o una recreación o tomar unos elementos de esa historia, del espíritu, y hacer lo nuestro. O sea, sí, es una historia que la hicimos nosotros, no es Incluso cuestionando la figura del maestro, ¿no? Exacto. O sea, está cuestionada y ella lo primero que me dijo cuando leyó el texto es gracias por cuestionarlo. Porque a mí siempre me hizo ruido, es como, ¿qué hago contando una historia de un tipo? O sea, hay un millón de historias repetitivas sobre eso, porque él es el que pone la cara, pero atrás de él hay un equipo de trabajo que hizo posible que él hiciera esta revolución educativa, no estaba solo. Entonces, eso también aparece en la obra y entonces es cuestionado y ella lo agradece también. No vamos a ver una reverencia a Matonte. Claro, un ejemplo, por ejemplo, el tema de género en aquella época, y te imaginás que hoy hay cosas que no corren, ¿no? Entonces, sí, hay una niña bastante irreverente que le cuestiona todo al maestro, porque claro, Matonte hablaba de hombre, hombre, hombre, y ella le dice, pero ¿y por qué no dice mujeres? A ver, ¿qué le pasa? Entonces el maestro se calla la boca. Es un elenco grande. Les pido que me hablen un poquito de Nicolás, de Romina, de Pierina, de Bruno, de Sebastián está acá, de Guadalupe, de Gabriel, que no vinieron, es un elenco grande. Cuéntenme un poquito del equipo. La directora que armó el grupo. Bueno, tenemos a Romina, Bruno y Pierina, interpretan a los tres niños de la obra, que son Manuel, Ariel y Franny. Y ahí está, los tres son un delirio, cada quien con lo suyo. Tenemos al rapero, bueno, va bastante con la actualidad, que está bastante con el rap. Entonces él todo lo improvisa y todo lo rapea, es muy divertido. Y aparte es un niño bastante hiperactivo, sensible, pero no, hay que bajarlo. 150 cambios. Ese típico niño que no para. No para de hablar y rapea además. O sea, está allá arriba. Tenemos a la rebelde Romina, que es la que todo lo cuestiona, esto que le contaba recién. Principalmente esto de que el maestro vive en la escuela. ¿Cómo que el maestro vive en la escuela? Sí. Él ya dice, mis anteriores maestras no vivían en la escuela. ¿Por qué él sí? Entonces todo es bastante por ahí. Y Ariel es como la que trae la sensibilidad y un poco de esto de que le encanta llorar y lo dice y vamos todos a llorar porque está buenísimo llorar y nos dijeron toda la vida que no había que llorar. Entonces ya como que la que... Los tres son un trío dinámico interesante. Después tenemos al maestro que es Nico Varela, que es educador de toda la vida, y lo traigo acá a actuar por primera vez. Si bien había hecho algunas cositas, y aparte actuar con... llevar adelante un grupo de gurises es actuar también, muchas veces como, es mucho más. Pero es un maestro divino, mucho mejor que Matonte seguramente, mucho más sensible. Y tenemos el otro personaje que no puedo contar porque es un spoileo bárbaro, pero bien, es el imprevisto que aparece en la escuela de puertas abiertas y que viene a complicar las cosas, obviamente. La autoridad. Perfecto. Gurises, muchas gracias por estar. Mira, una pregunta, Leticia. Sí. ¿Ya habías escrito otra obra de teatro? ¿Es la primera? ¿Cómo es tu trayectoria como dramaturga? Bueno, no, nueva, había escrito había escrito, sí, infantiles ya. Uh-huh. Este es mi tercero. Y ahí, por ahora es como el ámbito en el que más me gusta, además de actuar, que bueno, además estreno una obra en noviembre, pero eso se lo cuento en otro momento. Okay. No, sí, hacemos temporada en noviembre y ahí paso al mundo adulto y actoral, que me viene bien para contrarrestar esto, pero sí, bastante enfocada en el mundo infantil. Leticia Magallanes, Sebastián Torterola, muchas gracias Una cosita más. Ah, sí, perdón. Dale. Se los tiro, ustedes ven sí, qué hacen con eso. Es ah, tenemos entradas. Bien, vamos a dar toda la información. La información. Vamos, vamos con la data. Lo importante. Mirá, antes de dar esa data que tenemos entradas para sortear. Repetimos para recordar fechas, las fechas que quedan. Bien. Días y horarios. De Puertas Abiertas uh-huh. es el nombre de la obra. Nos pueden seguir en las redes como Proyecto de Puertas Abiertas en Instagram, en Facebook. Las entradas están en venta por Ticantel y redes de cobranza y también una hora antes de la boletería de la sala Lazaroff, que uh-huh. es el intercambiador Belloni, 8 de octubre y Belloni. Y son los sábados a las 3:30, todos los sábados a partir del próximo hasta finales de octubre, el 23 es el último, ahí estaremos presentando la obra. Que dura una hora, que la indicación es, bueno, de 5 años para arriba, ahora que parece que nos dimos cuenta que no decimos nada, hasta que vayan 100 años los niños. Pueden, tanto, todo bien. Y ¿qué más? Que nada, que tenemos dos entradas. ¿Qué? Que tenemos dos entradas para regalar. Tenemos entradas, no, y esto otro que mencioné también, que tenemos también funciones entre semana para escuelas, si a alguien le interesa, puede contactarnos. Un costo mucho más bajo, ¿verdad? Es un costo más bajo que bien. La entrada normal para grupos. Entonces tenemos esas dos entradas disponibles para que desde el programa puedan compartir con la audiencia. Espectacular. Y que suene la campana. Hacemos una cosa. Quienes estén interesados o interesadas en las entradas, escriben al Instagram de Trazos. Trazos Radio Pedal, nos buscan ahí, nos escriben, nos mandan nombre y cédula y nos vamos a estar comunicando el próximo programa, el jueves que viene, las estamos sorteando. Perfecto. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. Muchísimas espectacular. Gracias. Adiós. Desde el colectivo Pedal nos enredamos en la realidad. Hacemos comunicación independiente y con contenidos libres. Nos movemos colectivamente porque queremos seguir siendo un espacio donde entremos todes, donde potenciemos nuestras libertades y propongamos otras miradas y perspectivas. Solo construyendo redes podemos lograrlo. Te invitamos a suscribirte y disfrutar de los beneficios de Proyectos Amigos. Hacete parte de este enredo.